Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. No sé si ir hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez, sin miedo a la locura, sin llanto ni amargura. Y no sé si el cielo se abre entero para vos, si estás en un lucero. Si el canto se hace fuerte, los ecos de la muerte callarán, y el agua de tu río seguirá regando las florcitas del jardín. Momento de la entrevista. Hoy hemos hecho la excepción de plantear bien temprano para Raíces de mi Tierra de este sábado esta oportunidad de abrir la trinchera más temprano que de costumbre. Estos chicos que vienen de una formación de músicos docentes, la mayoría de ellos de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes, con una propuesta de música latinoamericana, con mucha mixtura en sus géneros. Vamos a recibir a dos de los tantos que son en Castañas de Cajú, a Juan Pedro y a Facundo. Un aplauso bien grandote. Gracias por venir, gracias por estar. Miren qué sábado nos tocó para el encuentro, chicos. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Facu, por venir. Ya la experiencia del tren ya valió la pena. Y ahora el mate y todo esto rico y claro, el papar y todo ya es un montón. Es un montonazo, ¿no? Está lindo. Está hablando Facundo. Uh-huh. Facundo Codino, encargado del bajo eléctrico, del contrabajo y de cantar también. Pones la voz en Castañas. Y Juan Pedro Dolce, encargado de las guitarras y de cantar también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Qué bien nos han recibido acá, estamos muy contentos. Sí. ¿Están cómodos, chicos? Sí, de 10. Buenísimo. Tratamos de que el sábado tenga sentido también, ¿no? Uh-huh. Y si esto lo podemos conjugar con las temáticas sociales, que veo que el grupo también está interesado en eso, con la vinculación que tiene con el arte, es mucho más que celebrado entonces el programa, en donde justamente decíamos, abrimos trinchera, en esto que hemos llamado una trincherita radial, para hablar de algunas cosas, ¿no? Y hoy es la posibilidad, por primera vez, de conocer a Castañas de Cajú, que ya están en su segundo disco que se va a presentar el 10 de octubre, ya vamos a ir contando, pero antes me van a contar un poco ustedes. Sí, lo que necesites. Sí, Facundo nacido en... Yo soy nacido en Salto, después hay algunos de los chicos nacidos en Saladillo. Y otro de los chicos en Mármol, hay un solo platense. Nosotros, la banda radica en La Plata, sí. En su domicilio fiscal, sí. en La Plata. Y varios nos fuimos ahí a estudiar y de diferentes maneras, algunos en la facu y otros a tomar clases con profes, sí. o a participar de talleres y qué sé yo. Y ahí medio que nos conocimos en el 2008. ¿En esto de la movida del estudio? ¿Se conocieron, sí, coincidieron así? Sí, particularmente yo con Juan ahí en la facultad, y después se conocía a Andrés, el percusionista de Saladillo. Andrés Castellani. Exactamente, sí. Percusionista. A Joaquín Seidman, que es el baterista, lo conocimos tocando en un ciclo allá que está bueno, que se llama... Se hacía acá en Capital también. Va, acá en Capital. Sí. Más cerca de Capital estamos. ahí en la Peña de Colorado se hacía la Folkloration. Sí. Es un ciclo de improvisación, de folclore. Y bueno, Joaquín tocaba ahí también y ahí lo conocimos. Y a Rami, el bandoneonista, clarinetista, guitarrista, sí. Ramiro Florentín. Creo que fue también en la facu, ¿no? Sí, en la facultad también encontramos. Qué lindo. Sí, sí, sí. Qué lindo, porque ahí es donde se encuentra el ámbito de del emprendimiento personal, ¿no? Esto de, che, ¿qué temas tenemos? Tengo un tema escrito, un tema compuesto, le falta letra, ¿por qué no? En el ámbito del estudio aparecen las posibilidades de creación. Entonces, el haberse juntado ahí en la facultad, también me imagino que a Castañas le dio la impronta para nacer. ¿O ya tenía este nombre, ya existía, ya el grupo lo había planteado alguno de ustedes? ¿O los cinco se juntaron y ahí nació Castañas? Bueno, no, sin duda que la facultad fue un lugar de encuentro así súper importante. Pero también se dio, como decía Facu, en otros ámbitos, ¿no? Un poco también, yo a Andrés ya lo conocía de antes. En mi pueblo, Andrés Saladillo, somos amigos, fuimos juntos al jardín, digamos. Ah, mirá, toda la vida, sí. Toda la vida. Sí. Castañas sí se formó ahí, nos juntamos con Facu, con Andrés y con Rami. Y bueno, empezamos a ensayar, yo tenía unos temas compuestos en ese momento. Ajá. Y empezamos a ensayar esos temas, a arreglarlos, a darle como buscar nuestra propia identidad, ¿no? Claro. Buscar una manera de hacer que nos... original, que nos identifique. No es fácil, ¿no? Esto de, en un mercado musical tan amplio, para tantas elecciones que tiene la Argentina, Buenos Aires puntualmente, la idea de ustedes habrá sido la de ser original, sí. Y es muy ambicioso. Totalmente. Pero después vemos la presentación de Castañas yendo por tantos géneros, por tantos lados, que se comprende la ambición. El tema es llevarlo a cabo. Sí. Sí, para nosotros... no sé si desde algún principio estuvo esa idea de, bueno, vamos a hacer una propuesta, digo, pensándonos en relación al otro. A lo que había. Claro, en principio hicimos la música que más o menos, bueno, las canciones que traía Juan en ese momento, y más o menos las arreglábamos y las tocábamos en relación a las ideas que teníamos y lo que también nos llenaba estéticamente. Hoy también sucede eso, pero también sucede que hay gente que nos va a ver y gente que nos sigue y que escucha nuestros discos, y entonces uno también va cambiando el modo de pensar, de tocar, de claro, escuchar. Vas elaborando sobre la marcha. Y sí, es eso que está bueno, la transformación, ¿no? Como si escuchás las músicas más, las primeras que empezamos a hacer, que están en ese primer disco, sí. Me olvidé. Que te olvidaste, que se llama Entre Luna y las Hojas. Exacto. Entre Luna y las Hojas. En ese disco hay cosas más folclóricas, quizás, y más acústicas, más el detalle, una propuesta más por ese lado. Y en este disco, bueno, hemos ido transformándonos un poco también. A tocar, hoy cuando decías esto de la raíz también, nosotros, nuestra raíz también es eminentemente urbana y rockera, sí. y de la canción moderna, digamos, claro. Que nos criamos en los 90 y escuchamos esas músicas y también es parte de nuestros genes. Así que todo eso lo vamos, todo lo que vamos dejando fluir, lo vamos... Claro, va nutriendo la creatividad, ¿no? Exactamente. En 2008 es la creación de Castañas de Cajú, estamos en 2014, son pocos años y dos discos editados. No es poco. ¿Y qué pasó con esas canciones? Porque Juan Pedro vino con canciones ya elaboradas a proponerlas para el grupo y Facundo hablaba de ideas. Teníamos ideas, me imagino que discutidas, a consensuar, y esto de a la hora de componer, tengo ganas de decir, ¿qué pasó, Juan Pedro? Bueno, el primer disco tiene como una paleta muy grande en cuanto a lo que se dice, y también porque abarca muchos años de mi vida, digamos. Yo hay una canción que se llama De los 11, que yo la compuse cuando tenía 11 años, por ejemplo. Sí. Que yo, cuando me vine a La Plata, cuando yo repito que soy Saladillo y hace ya 10 años que vivo en La Plata, más o menos, yo vine a estudiar en su momento ingeniería en sistemas. Mirá. Tuve un año en la UTN. Esta es la UTN, ¿verdad? Esta es la UTN Regional Avellaneda. Bueno, yo estuve un año en la UTN de La Plata. Mirá. Y bueno, yo ya hacía música, hago música desde chico y por un tiempo medio que me desvinculé un poco. Siempre estuve con la música, pero como que, bueno, me metí en ingeniería en sistema, qué sé yo. Sí. Después, finalmente decidí ir por eso que siempre quise, pero que me costó un poco plantarme en la voluntad de estudiar música en casa. Por ahí fue un poco difícil porque, bueno, mi viejo era médico, mi mamá es maestra y bibliotecaria, y fue un poco difícil por ahí plantarse en casa y decir quiero ser músico definitivamente. ¡Qué cosa loca! Porque había una expectativa. Igual una es, rebeldía también. Es común, es bastante común, ¿no? Digamos, sí. Sobre todo cuando uno tiene padres que no pertenecen al arte. Al arte, porque el arte es como un lugar de profesión que se matiza con muchos prejuicios también, claro, ¿no? Están claro. los que les gusta dormir hasta tarde, están como tan estigmatizados, son ¿no? Todos los que son los vagos. Sí, los músicos. No quieren trabajar, somos todos vagos. Claro. Encima quiere que les paguen. Igual no, y mucho. Y más en el interior. En el interior sí, es claro. Que no hay. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo me. O sea, mis viejos no conocíamos. Yo no conocía a nadie que fuera músico profesional. Claro, que vivía ahí. Está el autodidacta. Claro, maestros de música. Claro. Y bueno, y después no había gente que fuera música así como profesional, claro. O tocara. Como, sí. No existía. Yo me fui a estudiar sin saber mucho qué iba a pasar. Qué iba a pasar, ni claro. Ni siquiera en la facultad. Imagínate. Uh-huh. Después. Un mundo de descubrimientos, claro. ¿No? Y la canción de la letra, la canción de Juan Pedro nace a partir de los 11 años y a partir de allí empezar a volcar en papeles ideas, preocupaciones y a partir de allí todas las inquietudes que surgen, que después se consensúan en el grupo, digo. Vamos a escuchar algo ya es tiempo, ya Dale. Es tiempo. Ya que trajeron, ya está desenfundada la guitarra, dos voces. Para este quinteto que forma Castañas de Cajú, en realidad, están pidiendo y haciendo señas para sumar. La guitarra que tome también. Sí. Es excelente. Perfecto, perfecto. También se van a escuchar las voces. Vamos a escuchar un poco en vivo, un poco del disco para conocer el quinteto como suena. Facu, cuando quieran. Bien, esta canción se llama Canción Ilusión. Y es la canción que abre el disco Pequeñas Resistencias. Pequeñas Resistencias, el segundo disco. Vamos. Una canción ilusión se aproxima, desafiando la realidad. Sabe que ella no puede valerse sin nadie ahí que se pare a mirar. Una canción ilusión. Cantándole al sol va. Viene subiendo, suena contenta. Viene cantando libertad. Un escenario, el tic-tac. Y la vida en la platea, una parte de vos. Si las butacas se quedan vacías, nuestro reloj detendrá su función. ¿A dónde va la canción? Cuando se calla el cantor, quedará el eco en algún recoveco. Prende su luz la eternidad. Si se calla el cantor, calla la vida. Opa. Si se calla el cantor, y esta reminiscencia de los grandes cantores que tiene todavía, por suerte, la Argentina, ¿no? Sí. Entre Horacio, Atahualpa, se me vino la cara de Atahualpa también por ahí pegando vueltas, Don Sisto Palavecino, Larralde. A veces esta generación de gente joven, de muchachada, que se le da por hablar del folclore, por hablar de la raíz, a veces también está el prejuicio del conocimiento, a ver si alguna vez atravesaron esta vida, estas palabras del potro, ¿no? Del potro, Atahualpa. Y está bueno cuando la poesía propia también es atravesada por estos exponentes. Qué lindo es poder dejarse nutrir de estos exponentes, ¿no? ¿Cómo fue en el caso de ustedes dos? Con Atahualpa, con Larralde, con Horacio Guaraní. Mirá, particularmente el acercamiento fue con mi viejo. Tu viejo. A escuchar esas músicas y a descubrir, bueno, no sé, la primera canción que aprendí, que aprendimos varios acá, es la Zamba Mi Esperanza, así que sí. Y que costó cantar y tocar muchos ¿sí? meses. ¿La probaron? ¿La probaron? Era difícil cambiar los acordes. A ver. No, pero era... Sí, pero estás intentándolo. Sí, la tocó. Exacto. Muchas veces y la verdad que eso te marca también, ¿viste? Claro. Ese primer acercamiento a la música con eso sonando ahí atrás y después, en mi caso, de tener los libritos de los acordes y claro. Chumear yo solo y que mi viejo me cantara, a ver, ¿conocés? No sé, Valderrama, cantame la melodía. Claro, por favor. ¿Cómo suena? O tal. Qué bueno. Y muchas que no sabía me inventaba cualquier melodía, recuerdo eso también. Ya hacías música, inventabas música. Claro, sí, sí. Claro, claro. Y la primera etapa me acuerdo también sin tocar la guitarra, me acuerdo que había una guitarra en casa que yo tocaba solamente con la mano derecha, sonaba una cosa... Entonces todo el mismo acompañamiento para cualquier samba, ¿sí? Era siempre lo mismo. La base era siempre claro. Igual, claro. Y era Ya nunca te di olvidar, esa, y después Valderrama claro. Era Orillita claro. Del canal. Con la misma base. Exacto. Claro. Pero bueno, volviendo más al tema, son como muchas otras influencias que también estaban en ese momento y siguen estando. Válidas, ¿no? A mí me parece que perfecto que la gente se anime y nuestras generaciones se animen a hacer músicas que uno tampoco necesita ser un especialista, ¿no? Uh-huh, claro. Si alguna vez escuchó alguna música o de Yupanqui uh-huh. o de Cafrune o Larralde sí, o quien sí. fuera, y bueno, y en ese momento le resonó algo y lo conmovió y lo movió para hacer una música, bienvenido sea. Después. Por ahí la historia sería ver cómo llegó la fusión con el jazz, con el rock, porque obviamente atraviesa la vida de personas que nacieron en cascos urbanos sí, sí. y que son parte de ustedes y que son parte de la idiosincrasia. Es ser fiel a eso, ¿no? También. Sí, totalmente. Sí, a mí, en mi caso particularmente, también medio como Facu, ¿no? En casa, cuando yo era niño, se escuchaban esas músicas y me... Entre otras, ¿no? Porque también así claro. como se escuchaba, había discos de Atahualpa o de Larralde, también había, mi viejo escuchaba Frank Sinatra, por ejemplo. Mirá, vos. Mirá. Entonces, uh-huh. Frank Sinatra, Cat Stevens. Cat Stevens, sí, claro. Y Beatles, Queen, esos discos estaban en mi casa, uh-huh. y junto con Atahualpa. Claro. Con en la oreja entraba todo. Entonces todo eso, ¿no? Todo claro. eso sí. Y además de la música que también uno siendo niño, adolescente, también se identifica, ¿no? Uh-huh. O sea, en la adolescencia, en la escuela, con bandas más que tienen que ver con un adolescente en la secundaria, como uh-huh. Green Day, claro. Metallica, otro tipo de música, uh-huh. ¿no? Entonces sí. todo eso... Uf. Metallica, claro. Y los cantores de referentes del rock también, uh-huh. ¿no? Como, uh-huh. como Charlie, Fito, toda claro. esa gente, claro, claro. Spinetta, ni hablar. Uh-huh. ¿Dónde hay en lo estético, dónde encuentran ustedes la posibilidad de entremezclarse un poco desde no sé la posibilidad de la batería, de la guitarra eléctrica, uh-huh. de los arreglos? ¿Dónde sienten que Castañas de Cajú está atravesado por todo esto que mencionaron, por las letras? Yo creo que se miraron para contestar. Sí, ninguno de los dos fue una mirada muy certera, pero ¿Qué yo me siento quiso que, decir? que está tan en nosotros esa mezcla y eso que está ahí que no claro. sé si se piensa. Después claro. uno puede ser objetivo o relativamente objetivo y pensar a ver en qué estamos haciendo con cada música o qué estamos ofreciendo por ahí o qué ruptura o esta mixtura. Sí. Y yo creo que, bueno, que en principio son canciones. ¿no? Entonces la canción primitivamente, la verdad que no tiene un género en particular. Claro, ¿sí? Es permisiva. Claro, después, bueno, están las etiquetas y están algunas como catalogaciones, digamos, que en su momento también fueron necesarias. Pienso en los recopiladores como Chazarreta o más adelante o Leda o quien fuera, que bueno, que en algún lugar sirvieron para que eso se difunda mucho, pero también a su vez, siendo crítico muchos años después, uh-huh, aquí están en los momentos indicados, claro, también, uh-huh, por ahí lo cerraron mucho, ¿no? Entonces hoy en algunos lugares más así bien tradicionales ortodoxos, y tocas, claro. Claro, no, pero eso no es chacarera porque le falta un compás para... Exactamente. Y está bien. Y es discutible. Claro, claro. Igual está bueno entender la funcionalidad. Si yo quiero que 30 tipos, 15 parejas bailen, y bueno, voy a tocarle... Tienes que tocar otra cosa. El 6x8, ¿no? 6x8 es la chacarera, por ejemplo. Claro, sí, la rítmica y la forma, que tú termine en el mismo lugar. Claro. Y que está bien. Uno, si no, el bailarín está perdido. Claro, no tiene que ser... Pero qué lindo que es esto de hacer aire de... Porque claro, el aire de te permite... Y yo le metí esto. Totalmente. Es un aire de... Para mí se me cantó poner este arreglito acá. Claro. Y ¿sabes qué se me vino a la cabeza? El Chango Farías Gómez. Totalmente. Tan pionero a la hora de la creación y de la transgresión también. Hay gente que lo ha tomado como gran referente al Chango. Sí, el Chango particularmente, y creo que a nosotros dos inclusive también nos remarcó. Como el Chango lo escuchamos un montón, ¿viste? Mm. En esos discos que había en casa, no estaba el disco del Chango, ajá, los discos del Chango, pero sí lo estuvieron en algún momento porque lo descubrí yo por mis propios medios y lo metí dentro de discografía. La curiosidad permite descubrir. Porque en mi casa había uno de los Huancaguá. De los Huanca, claro. Debo decir eso. Y Castañas, que está formado por 5 integrantes. Hace un ratito nombramos el resto de los chicos, vamos a nombrarlos en un rato otra vez. ¿Qué es lo que predomina? Porque hay bajo eléctrico, hay guitarras. ¿Las voces son 2 o cantan todos? En realidad somos 3 voces. 3 voces. Y no, digamos, los 3 cantamos, vamos como turnándonos, no hay una voz líder, siempre sí, nosotros 2 y Ramiro Florentín, que es uno de Mármol, sí, y que toca el bandoneón y el clarinete, también es una de las voces principales, digamos, vamos cambiando, cantamos los 3 mucho tiempo juntos también, es claro, como... Se conocen. Y el arreglo de voces en el Castañas es una de las como... características particulares, uno de los rasgos, si quiere. Las voces. Sí. Es lo que más prima. Sí, no solamente las voces, es una de las cosas. Una, ¿no?, de las cosas. Las voces es importante, los arreglos de percusión y mucha percusión. Qué lindo. Y también tímbricamente, digamos. Uno de los percusionistas toca muchos instrumentos étnicos de África y cosas por ahí no tan usuales en la canción, sí son claro, usuales en la música desde claro, ya, pero por ahí no tanto en la canción y en el tipo de canción que estamos haciendo, sonoridades como el berimbau, la embira, exacto, ese tipo de instrumentos, sí, en la canción es por ahí algo que no se suele escuchar tanto, uh-huh, y es también uno de los rasgos característicos de Castañas. Castañas de Cajú, están con nosotros 2 de sus integrantes, Facundo, miro a todo el tiempo el papel para no decir cualquier apellido, está Juan bien. Pablo Dolce, Juan Pedro, Juan no Pedro. Juan Pablo, ya igual te tenía Pablo, que bautizar. Juan Pablo es mi segundo nombre. Cuando me preguntan, ¿tenés segundo nombre? Sí, segundo, Juan Pablo. Segundo nombre. Era como, en algún momento me venía cuidando, pero en algún momento te iba a decir Juan Pablo, Juan Pedro. En realidad se llama Juan Pedro Dolce, con guitarras, voz, se luce en Castañas de Cajú, y Facundo Codino en el bajo eléctrico, contrabajo y voz. Ellos están representando a Castañas, que también está formado por 3 personas más, a ver si las puedo nombrar. Ramiro Florentín, bandoneón, clarinete y voz, la próxima me viene el bandoneón. Sí, totalmente. Andrés Castellani, percusión y accesorios. Me falta uno, ¿no? Y Joaquín Seidman en la batería. Exactamente. Vamos a un próximo tema. Vamos a ir conociendo un poco más. Ya le pasó la posta de la guitarra Facundo a Juan Pedro para conocer un poco más de, primero, su primer disco, este disco que se llamó en su momento Entre Luna, Las Hojas, todo junto. Es como el correo electrónico, todo junto, ¿eh? Entre Luna, Las Hojas. Y este segundo disco que se llama Pequeñas Resistencias, ya amo este título. No sé si Pequeñas Resistencias es una canción que se puede hacer así con ustedes de a dos, porque me llama la atención el título. No, si no podemos... La escuchamos del disco, la escuchamos del disco después. Porque tiene mucha... Mucha cosa de percu, ¿no? Mucha percu, sí. Mirá, y eso... Vos. Eso está bueno que hace al grupo también, es que para nosotros es muy difícil salir a tocar si uno no está, ¿viste? Claro. Como que cada uno es... Es una... imprescindible. Y sí, en el detalle, en el sostén rítmico, armónico, tímbrico, obviamente, el bandoneón cuando está... Sí, qué bueno. Es otra cosa. Se lleva todas las miradas. Tengo ganas de un acústico con los cinco. Estaría buenísimo. El estudio da, chicos. Sí, lo podríamos hacer, claro. Totalmente, totalmente. Lo podríamos. Buenísimo. ¿Con qué vamos ahora? Ahora vamos a hacer una canción que está en el primer disco, Entre Luna y las Hojas, que se llama Canción Palmate. Ahí va, en homenaje a este que nos está abrazando. A este momento, sí. A este momento, único momento. Canción Palmate, vení sonando. Vas dibujando arco iris en la voz cada mañana con tu sutil amargor. Vas despertando las razones que le dan cuerda a mi reloj, viento a mi molino, luz a este pueblo olvidado. Cuerda a mi reloj, viento a mi molino, luz a este pueblo olvidado. Siento que tu verde llega como primavera floreciendo en miel viajero. Que sueña con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Siento que tu verde llega como primavera floreciendo en miel viajero. Que sueña con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Con llegar al mar, en una estrella, la misma que elija ella. Canción Palmate, vení sonando. Canción Palmate, seguí sonando. Canción Palmate, vení sonando. Canción Palmate, seguí sonando. Canción Palmate, seguí sonando. ¡Qué bonito! Y llega el verde. Y llega el verde para darle la vuelta a los sueños, a los pensamientos. Cómo nos ayuda el mate para unirnos, para contarnos lo que nos pasa, para crear amistades, relaciones interpersonales, para escucharnos. Dice el mate por ahí que es el ejercicio de contar y escuchar. Mientras vos tomás, yo puedo contarte lo que me pasa, mientras yo... Y al revés también, ¿no? Claro. El que va hablando, el otro va saboreando el verde y va escuchando lo que te pasa. Qué lindo poder crear desde ese lugar. Qué lindo homenaje para El Verde en este en este primer disco, ¿no? Está la canción. Uno, sí, candombe. Sí, sí. Con aire, sí, eso sí. Iba a decir, con aire de con candombe. Aire de candombe, uh-huh. y también murga, digamos. En este claro, caso, claro. En el arreglo, cuando estamos todos, digamos, uh-huh. cantamos así, la sonoridad termina siendo medio murguera. Claro, claro. Le van claro. agregando cosas. Sí, exactamente. Obviamente que está adaptada para la radio, para el acústico, dos voces y una guitarra. Uh-huh. Mi papá, santiagueño, de sangre campesina, se me sale de la vaina. Está queriendo pedir algo. Bueno. Muy bien, chicos, ante todo, yo soy don Chigo Maldonado, santiagueño hasta la muerte, por supuesto. Encantado de tener gente que se habló de la provincia. Estaban hablando de Saladillo, un lugar de mucha doma, folclore. Totalmente. Yo los veo, no conozco el lugar, me encantaría felicitarlos nuevamente. Por los años que ustedes tienen, mucho menos que yo, por supuesto, voces hay, guitarras hay, y se habló de Atahualpa, de Chazarreta, don Andrés Chazarreta, por supuesto, santiagueño. Yo tuve la suerte a los 8 años de conocer al maestro Atahualpa Yupanqui, porque iba al lado de mi casa. Era muy amigo de los hermanos Díaz, el Soco y el Cachiro, que ya no están, nos miran desde arriba. Y bueno, yo hago algo de folclore, no en el nivel de ustedes, porque son gente de digamos, de estudio, ¿no? Yo tuve la suerte de aprender del ruido de las ramas, del viento. Escuché que hacen vidala, no sé si chacarera, deben hacer milonga. No sé si zamba. Zamba puede hacer. No les obligo a que hagan las dos partes, porque la zamba hace las dos, por ahí la letra no está en su mente. ¿Vos querés cantar? Canta. Está pidiendo el desafío de la trincherita. Claro. Si tienen ganas, chicos. Sí, pónganse de acuerdo y a ver si les sale algo. Porque el programa de Raíces de mi Tierra se extiende por toda clase de música. Claro, claro, claro. A ver, vamos a ver si nos acordamos de letras de esta. Ajá, a ver. Si no, ayudamos. Del pago querido suele emprendarse, ay, ay, ay, sí, sí. Y del pago querido suele prendarse, ay, ay, ay, sí, sí. A la vuelta. Sombra de mi tole buscar cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. ¡Eso! Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¡Qué bueno! Aprobado. No, me parecía nomás, yo quería comprobar cómo estaban hablando de folclore, de ahí pasan a otro lado, al rock, yo lamentablemente no lo puedo hacer por las piernas mías, que porque para mí, claro, el rock hay que bailarlo, ¿no? Hay y que bailar. Me cuesta un poco. La chacarera hay que tener muy buenas piernas también. También, ¿no? Sí. ¿No? Para zapatear también. Bueno, hemos pasado por el candombe, hemos pasado por la canción, por la samba. Me imagino que lo más rock and rollero, si se quiere, pasa por el resto de los instrumentos, por la bata, el bajo. Y un poco, ¿no? Sí, la verdad que define en ese sentido. Y también nos pasa que en esto que encontramos de nuestra identidad, pensamos que lo tímbrico o los instrumentos no tampoco son una limitación. Yo puedo tocar una chacarera con el bajo eléctrico, claro, sin claro. hacer hasta incluso una chacarera, por decirlo de algún modo, entre comillas, tradicional. Sí, ¿no? Sí. La verdad que es una posibilidad hoy en día. Hay experimentadores en eso, Willy González. Exacto, por bueno, ejemplo. Un disco entero de Willy, sí, a dúo, con Micaela bajo Vita, y solo, sí. Sí, sí. Solo vos. Como así también puedo tocar un rock and roll con una guitarra criolla lo más pelada posible y está bueno entender que hoy en día las posibilidades están mucho más abiertas en ese sentido y hoy nombrabas al chango y bueno, yo recuerdo también cómo la resistencia sí. Que fue a la bueno, transformación, ¿no? A la transformación, sí, sí. Ya desde los Huanca, claro. No, que estos tipos están ¿qué es ahí, esto? Claro. Claro. Y pensaba en Piazzolla también. Yo también, recién, el Piazzolla del tango. Estas transformaciones, ¿no? Y son tipo, bueno, mismo Cuchi Leguizamón, sí. Que en su momento debe haber sido, imagino yo, como una ruptura muy grande para la gente que venía más de un folclore... Más conservador. Claro, y tampoco caerle con un látigo a esa postura, porque tiene que ver con la época y con el sí. tipo de vida también y de pensamiento... Por ahí la idea de pensar que no se está desterrando. Claro. En realidad se le está, estamos aportando, se está sumando arreglos nuevos, urbanos inclusive, a eso que marca una línea, que marca una escuela, sin dudas. Sí, sí. Además, para nosotros, a mí también me pasa volver a escuchar esas músicas. Pensaba cuando decíamos de la Samba de Esperanza que, sí. y esto de las pequeñas resistencias, que Cafrune decía que se podía ser revolucionario cantando Samba de Esperanza, ¿no? Con una guitarra y una voz, y sencillo, y muy muy claro en ese sentido, y a nosotros, yo escuchar esas músicas hoy, y me emociona también, como así me emociona, no sé, una música mucho más compleja o elaborada, que es yo, depende qué fibra te esté tocando, que uno exacto. conecta desde muchos lugares. Uh-huh. ¿Qué te puede pasar cuando escuchas una canción? ¿Qué lugar de tu corazoncito, de tu entraña, está tocando un tema? Totalmente. A veces fue elaborado para una determinada temática y el que lo escucha lo absorbe para el lado en donde va, ¿no? Para el lado donde tiene que ir. Exacto. Castañas de Cajú presentando Pequeñas Resistencias el viernes 10 de octubre en el Club Cultural Matienzo. Lo recomiendo, recomiendo ir a ver a Castañas. Pringles 1249, ¿esto qué zona es? Eso es Pringles, ahí donde sale Estado de Israel, ¿viste? Córdoba, donde sí. se divide ahí, no sé qué es, Parque Centenario, por ahí cerca será. Cerquita no, del no sé Centenario, ¿no? Sí, sí, es ahí. Sí, sí. Pringles, Parque Centenario, claro, más vale, cerquita, Pringles y Avenida Córdoba. Exactamente, ahí justito buenísimo. Ayer estuvimos, fuimos a verlo. Sí. Y perdóname que sí. Te aviso también que es más cerca también de acá, que este domingo vamos a estar en Berazategui. ¿Mañana? Mañana. Mañana, domingo, en Vera. Claro, que hay un festival de rock, que es sí. el Berazategui Rock, que hay un montón de bandas, muchas de la zona. Sí, ¿dónde es? La verdad que no sé en qué lugar. Algo así como el centro de actividades del municipio de Berazategui. Ah, lo hace el municipio. Pero no sé dónde es exactamente ni cómo se llama. Igual no es difícil buscar Berazategui Rock. Sí, sí. ¿Se llama así el ciclo? Hay un... Es Vera un festival, Rock se llama Vera Rock. Y está en internet, está www.verarock.com.ar, que ahí está toda la Vera programación Rock. Y todo. Qué sí. lindo, chicos. Dijeron que hacen rock, se puede con una guitarra. Totalmente. Che, me queda cortito el tiempo. Me queda muy cortito el tiempo. ¿Quieren hacer? Sí, estamos en la hora, ¿no? Para hacer la tanda. Oh, tenemos que hacer la tanda. Vamos a cumplir con todo lo que corresponde. Primero los formalismos. Vamos a ir a la pausa y después les proponemos un tema más. Bueno, dale, dale. Hacemos pausa. ¿Están con nosotros? Hoy movimos todo porque somos transgresores, porque somos guevaristas, porque somos... Nos atrincheramos el sábado a la mañana en la radio, en la Tecno, la radio de la Tecnológica, con Castañas de Cajú. Y esto sigue con el programa que estás acostumbrado a escuchar hasta la una de la tarde. Dale.